Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto y placer de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí les vamos a contar las principales informaciones ocurridas durante esta semana, emanadas desde la municipalidad. ¿Cómo está, Patricia? Muy bien. Antes de iniciar nuestra revisión noticiosa, recordar a nuestros auditores nuestras redes sociales. En Twitter, @accionantofa y @AntofagastaMuni. En tanto, en Facebook, nuestro fanpage es Municipalidad de Antofagasta-IMA y la página web es www.municipalidaddeantofagasta.cl. A partir de este instante, conocemos el resumen semanal de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. Iniciamos las informaciones contándoles que desde este martes las ramadas populares están abiertas para toda la comunidad. Fuegos artificiales y servicios sanitarios de última generación son las principales novedades de esta tradicional fiesta nacional que se extenderá hasta el domingo 22 de septiembre. Un total de 270 stands dan vida a las tradicionales ramadas populares que este año vuelven a tener como escenario la ex cancha de tierra del Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Las ramadas reúnen a cuatro agrupaciones, incluyendo por primera vez a la Asociación de Ramaderos del Club Hípico. La alcaldesa Karen Rojo Venegas resaltó la seguridad y limpieza durante estos días de fiesta. Hemos hecho la visita inspectiva junto con Carabineros y, por supuesto, con estas cuatro asociaciones que por primera vez la estamos reuniendo en un punto muy importante de nuestra ciudad. Hemos visto, ¿no es cierto?, los detalles, como es el baño que va a tener, ¿no es cierto?, disponible en la comunidad, de lujo, muy parecido a lo que estuvo en el Exponor. El tema de seguridad ya también está muy concreto por parte de Carabineros y un complemento lo va a tener a partir de esta asociación, donde van a contratar también a guardias de seguridad. El tema de la limpieza también va a ser un tema acabado en las ramadas, ya que van a haber también personas de la municipalidad y personas externas limpiando permanentemente este sector. Algunos de los representantes de las asociaciones como Yasna Collao y Paola Alcayaga se manifestaron satisfechas con los terrenos y disposición de la municipalidad para tener las mejores fiestas patrias del país. Escuchemos las declaraciones de Yasna Collao. Después, hoy día yo creo que este después va a ser maravilloso. Es algo que nos pidió la alcaldesa, que ella quería que Antofagasta se sintiera cómodo, seguro y que viniera con todo, que fueran, como dice ella, fondas familiares, donde la gente quisiera venir, donde hubo una organización de parte del municipio, donde hubieron involucrado algunas personas importante en la municipalidad, que nos invitaron a hacer algo, como dice ella, de primera línea, que es lo que se merece Antofagasta. A continuación escuchamos las declaraciones de Paola Alcayaga. Este año nos debería ir espectacular porque estamos donde siempre la gente está acostumbrada a venir a la ramada. Así que yo considero de que es muy buen terreno, lamentablemente por este año nomás, para que la gente no se entusiasme, pero la alcaldesa está muy comprometida con los ramaderos para buscar el lugar preciso para ya no tener que estar moviéndonos para todos lados. Por primera vez se escuchará solo música nacional hasta la medianoche. Además, este año la municipalidad dispone a la comunidad de dos escenarios en los cuales se presentarán grupos folclóricos, campeonatos de cueca y se realizarán juegos criollos para la ciudadanía durante todos estos días de fiestas patrias. Excelente noticia, ya saben, están todos invitados entonces a disfrutar las fiestas patrias en las ramadas populares de nuestra ciudad. Y lo más importante, que desde el inicio de las ramadas hasta la medianoche solo habrá música nacional, música chilena, música folclórica, y conversábamos con la alcaldesa y nos señalaba que también las personas que atenderán en los recintos, en los stands, deberán estar vestidas con trajes típicos de nuestra región y nuestro país, no tan solo el típico huaso, sino que también decía la alcaldesa que pueden ir de chilote, pueden ir de nortinos, en fin, ahí pueden arreglársela. A disfrutar y a cuidarse, ¿ah? ¿Eh? Y además conducir con cuidado. Después que salga de la ramada, váyase con cuidado para la casa. Y yo quiero destacar algo también que lo señaló la alcaldesa y que yo no he estado ahí, pero lo vi a través de los medios de comunicación visual. Los baños higiénicos son de primera, ¿ya? Son los mismos que se utilizaron en Exponor, van a estar en las ramadas populares. Y también va a haber bastante vigilancia porque habrán guardias privados y carabineros en el sector, así que estarán bastante resguardados. Y lo que dijo usted, importante, Patricia, que la gente que conduzca no beba y la gente que bebe no conduzca. Es importante además que la gente cuide el entorno, ¿ah? Hay baños que están en otra categoría o en otro nivel, hay espacios... Baños VIP. Exactamente, hay espacios que están dedicados ahí, pensados principalmente en los antofagastinos. Así es que a cuidar este 18 que es especial, esta celebración, donde, como lo decíamos, las ramadas vuelven al Calvo y Bascuñán. Y no se olvide, no pueden fumar en las ramadas populares, salvo los locales o stands que tengan un lugar especial para aquello. Revisamos otras noticias. Un fuerte llamado a los estudiantes a prevenir los accidentes por uso de volantines en estas fiestas patrias hicieron Carabineros y la empresa Elegda, además de la Corporación Municipal de Desarrollo Social presidida por la alcaldesa Karen Rojo. La campaña se denomina Celebrando con Seguridad Llegamos Más Alto y tienen como principal objetivo prevenir accidentes asociados a la práctica de este popular juego chileno. El lanzamiento de la iniciativa se realizó en la Escuela Darío Salas de 75 y contó con la participación de los estudiantes, quienes recibieron de regalo un volantín, no sin antes comprometerse a elevarlos en lugares adecuados, evitar el uso del hilo curado y siempre en compañía de adultos y sobre todo lejos del tendido eléctrico. Buena iniciativa, buena campaña y reiterar el llamado a los padres especialmente para que vigilen a sus hijos, para que eleven los volantines en lugares que no hayan tendidos eléctricos, no usar hilo curado. Recordemos que el hilo curado está penado por la ley, quien tanto lo vende como quien lo utiliza. Y es bueno además destacar que esta campaña es una alianza en la que no solamente el municipio está participando, sino que Carabineros, que va a estar ahí vigilando que se cumpla, por ejemplo, con la prohibición del uso de hilo curado, y por cierto, Elegda, que está educando, como lo decías tú, con el tema del tendido eléctrico. La Muni, en tu radio. Pasamos a conocer otras informaciones. Con el objetivo de ampliar beneficios a más estudiantes de Antofagasta, la alcaldesa Karen Rojo, en conjunto con el Consejo Municipal, determinaron reabrir y extender el plazo de postulación a las becas municipales para estudiantes destacados hasta el lunes 30 de septiembre. La iniciativa municipal tiene como compromiso ayudar económicamente a jóvenes vulnerables y de clase media que se destaquen en ámbitos como la educación, el deporte o la cultura, e integrar a personas que tienen capacidad diferente. El promedio de notas para postular en enseñanza media debe ser igual o superior a 6 y los de enseñanza superior igual o superior a 5. Además, por primera vez el municipio amplía la cobertura de edad hasta los 35 años para ayudar a los estudiantes de educación superior que necesitan financiar su examen de grado. Otra información importante en este año es la ficha de protección social. No será un requisito. Toda la información la pueden encontrar en Dideco, que está ubicado en el primer piso de la municipalidad, o ingresando directamente a la página web www.municipalidadantofagasta.cl. Otra buena noticia, y esta vez para los estudiantes destacados de nuestra ciudad, que a veces por problemas económicos, problemas familiares, no tienen o no pueden seguir estudiando, esta beca les ayuda económicamente muchísimo a poder seguir avanzando, especialmente en obtener los útiles escolares, donde la dueña de casa, y usted como mamá, Patricia, lo sabe muy bien, se gasta bastante dinero. Efectivamente, y ¿sabes qué? Hay dos cosas importantes que destacar. Una, que esto tiene cobertura para personas con capacidades diferentes, y otro, que hay mucha gente mayor que no ha podido tener su examen de grado por un tema económico, y la ampliación hasta los 35 años es positiva. Recuerda entonces que uno de los principales requisitos es nota 6 para la enseñanza media y la enseñanza superior nota 5. Seguimos con la presente revisión de las principales noticias de la Municipalidad de Antofagasta. El programa de fomento productivo realizará durante octubre una exposición que reunirá a cerca de 30 representantes locales. Será la oportunidad de mostrar el talento local de quienes trabajan el giro de manualidades y artesanía, tanto para hombres como para mujeres, manifestó el coordinador de fomento productivo, Antonio Sánchez. En Antofagasta hay numerosas personas que han iniciado pequeños emprendimientos realizando manualidades, artesanías, y que necesitan un espacio para poder difundir, hacerse conocidos por la comunidad. Fomento Productivo de la Municipalidad para eso está preparando una feria donde ellos pueden ir a exponer sus productos. Por lo tanto, la invitación es a que se acerquen a nuestro programa para postular a los cupos que tendremos disponibles para que esos pequeños emprendedores del área de las manualidades y la artesanía puedan exponer sus productos. Los interesados deben postular de forma individual y solo tendrán que presentar muestras de su trabajo y técnica más fotocopia de su cédula de identidad en la oficina de fomento productivo ubicada en el piso cero de la municipalidad. Los usuarios tendrán que coordinar su postulación al fono 2-88-70-81. Dije 2-88-70-81. Buena iniciativa. Solo el trabajo, la técnica y la fotocopia del carnet de identidad para poder ser parte de esta exposición de manualidades. Y tienen que presentarse en la oficina de fomento productivo ubicada en el piso cero de la municipalidad de Antofagasta. Importante, una vez más, resaltar que esta es una buena oportunidad para todas aquellas personas que se dedican a la artesanía, hombres, mujeres de distintas edades que tienen este talento. La MUNI. Vamos con más informaciones. Nuestra municipalidad de Antofagasta está en el noveno lugar de los municipios del país que tiene mayor cantidad de seguidores, según reveló el ranking tuitero realizado por Tren Digital en conjunto entre la IAB y la Facultad de Comunicaciones de la UC, Universidad Católica. Se trata del primer ranking de uso de redes sociales que permitió cuantificar la forma en que las industrias responden a sus clientes y se hizo en base a un catastro de 840 marcas ordenadas en 30 rubros como empresas de servicio, medios de comunicación y también municipalidades. Desde el departamento de prensa del municipio de Antofagasta manifestaron que el uso de las redes sociales responde a una política comunicacional de la nueva administración que tiene como principal objetivo interactuar en forma ágil y rápida con la comunidad. Les recordamos una vez más las cuentas de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Acción Antofa y arroba Antofagasta Muni. En tanto, en Facebook es Municipalidad de Antofagasta guión IMA. La página web es www.municipalidadantofagasta.cl. Aquí queremos destacar una cosa y especialmente como comunicadores sociales, destacar el trabajo que realiza el departamento de prensa de la municipalidad que a través de distintas redes sociales y también incluso ahora con imagen de la televisión para poder ver los consejos municipales, son avances que ha tenido este municipio que además le ha dado bastante importancia en comparación a otras administraciones anteriores que costaba un poco más la comunicación hacia el municipio. Hoy está abierta a la comunidad a través, reitero, redes sociales y también página web. Las redes sociales han tenido un crecimiento importante. Cada día son más y más las personas que las utilizan. Debo destacar la utilización del Twitter por parte de la Municipalidad de Antofagasta porque no solamente está siempre informando, sino que está siempre además respondiendo a los requerimientos de los tuiteros, aclarando dudas. Así es. Ya vamos a reiterar al final del programa también las redes sociales para que los tuiteros y los que participan en Facebook puedan comunicarse con el municipio. Revisamos más noticias positivas. Los vecinos de la Villa Frey contribuyeron a hermosear su entorno con la recuperación de la fachada del Centro Social Amigos e Hijos de Pedro de Valdivia, que estaba en mal estado y que ahora relucirá una nueva infraestructura gracias a un mural hecho en técnicas de mosaico y esgrafiado. Esta iniciativa es resultado de meses de trabajo dirigidos por el programa Formación, Arte y Empleo, que tienen como política en su intervención sociocultural recuperar y hermosear espacios públicos en territorios vulnerables de nuestra ciudad. El trabajo comunitario de este programa busca recuperar la historia y memoria colectiva de los territorios por medio de obras murales. En el caso de la Villa Frey, el mural mide 80 metros cuadrados y en su confección participaron 30 vecinos. Felicitaciones entonces a todos los vecinos que participan en esto y en otros lugares también. Los mosaicos se han hecho bien característicos en el último tiempo en la ciudad de Antofagasta. Así es, y permite hermosear algunos sectores que son vulnerables, y ya son varios los sectores poblacionales, específicamente el sector norte, que han tenido avances, tanto por ejemplo en construcción de nuevas canchas de baby fútbol, reparación de sedes sociales y ampliación de estas. Hoy también contamos con el mosaico en la Villa Frey, entonces es un positivo avance para las comunidades de nuestra zona. Ayudamos al reciclaje también con los mosaicos. Además, así es. Bueno, y estamos poniendo punto final a la entrega del día de hoy, invitándoles cordialmente para reencontrarnos de mediante en un programa similar cuando comencemos a conocer el resumen de las principales informaciones que emanan desde la municipalidad y que van en beneficio de nuestra comunidad local. Les reiteramos una vez más que son todos bienvenidos a interactuar con las redes sociales del municipio de Antofagasta en Facebook, fanpage, Municipalidad de Antofagasta-IMA. Estamos también en Twitter, @AccionAntofa y @AntofagastaMo. Muchas gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos de mediante. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta, me gusta.